Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. La fórmula del mundo. Presentación en modo de prosa y verba copiosa. Un compuesto que compuestos por quienes mencionaré, poco apuestos pero bien dispuestos, a continuación presentaré. Un grupete muy activo, vivaces interlocutores, entre el espacio y sus alrededores, entre ellos mismos y sus mismos todes, entre todes y en sí mismos. Individuos que hacen las veces y tantas otras no las hacen, y que por puro coraje se disfrazan de modismos. Sus armas son el mutismo y el forismo silabiante y la lealtad a lo que antes llamaban periodismo. Son cordiales, son binarios, son opuestos y contrarios, compañeros y altruistas y, por cierto, naturistas. Sus armas comunicativas se disparan por sí solas. A veces dan en el blanco, a veces dan en la nada misma, ¿vio? Su elocuencia es conocida, pues abundan en curiosismos, poca grandilocuencia y algún que otro disparate y bastante de amiguismo. Ya se encienden, ya se escuchan, conductores conducidos, sí, se engrandecen y se amuchan, por razón o por olvido. Del éter gladiadores, mis héroes, los primeros, yo los quiero, qué valores, mis queridos tornilleros. Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, Jonah. Querido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Acá estamos en vivo en Spica FM, en esta 90.7, en este Al Mundo Le Falta un Tornillo. Estamos en vivo en este programa. Ya llevamos 18 años y vamos a presentar a todo el equipo, por favor, un gran equipo. Preséntelo usted que puede. Al Mundo Le Falta un Tornillo. Ahora sí, este micrófono creo que está. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué, cuánta presentación, impresionante. Buenas aguas para todos. Ah, tenemos qué maestro tenemos acá en este momento. Un auténtico maestro. Un auténtico maestro. Creo que este no está sonando, ¿eh? Andrés, tenemos a Andrés acá que. Tenemos a Andrés por acá y tenemos un micro que no nos está funcionando, sí, para recibirnos en el primer programa. No, se hubiese sido lindo ver lo que pasó antes de arrancar, ¿no? Sí, con los auriculares, muy, que fue como el famoso juego previo. Usted conoce de eso. Sí, yo conozco. Y disculpe que arranqué como vertiginoso. Después, por suerte, me puso la marcha atrás acá, querido Jonah. Y tranquilizó el programa, sí, el arranque, sí, sí, sí, de esta, sí, temporada, como le gusta decir a Jonathan, 2022. De Al Mundo Le Falta un Tornillo. Ah, por cierto, mi nombre es Ester Filo Marble y volví. Muy bien, sí, qué alegría. Ester. Volvimos. La verdad que una alegría, ¿eh? Muchas gracias, por favor. No, estoy con el corazón me late a mil, mirá. Del nerviosismo de estar de nuevo con nuestra audiencia, ¿eh? Con el tiempo que hace que no salíamos al aire. La verdad que se extrañaba estar. Y qué lindo esto del cambio de horario. Yo quiero agradecer a la producción. Quiero agradecer a la gerencia. A la producción. No, que hayamos cambiado, creo que va a sumar, digamos, sí, a la dinámica. Ya sumó Eterfilo, por lo menos. Por lo menos. Ya suma algún otro que está esperando ahí. Hay alguno que está acodado en la barra de un bar que está esperando. Ah, me parece que ese no sé. Ese no sé. Hace tiempo que no lo veo. Bueno, esperamos tener, ya les vamos diciendo, bueno, tampoco es tanto misterio, vamos a decirle a la ampolla, si está escuchando, que se arrime, que hoy hable la barra. Espere, yo le voy a decir, yo no tengo problemas que vengas, no nos relacionamos y está. No, es un mensaje entre nosotros. Alguien se tiene que sacrificar siempre. Un mensaje entre nosotros para que venga. En eso se basa el capitalismo, ¿vio? Exactamente. Pero bueno, Jonita, ¿qué le parece si ya tal vez seguimos con la presentación o podemos...? Yo quiero para arrancar, quiero mandar algún saludo. Ah, qué lindo. Primero que nada, quiero saludar a Claudio Perdomo, que está cumpliendo años en este día. ¡Feliz cumple, Claudio! Compañero de colectivo. Bueno, pero yo quiero... Sí, un amigazo. Y entró además en esta hermosa década de los 50, ¿no? Y digo, en esta hermosa década en la cual yo también estoy. Por eso, bienvenido, Claudín, a los 50. Y yo quería felicitar a Andrés, que al final no terminamos, hoy defendió su maestría y dice que le fue bien. Así que felicitaciones, Andrés. Felicitaciones para Andrés. Tremendo. Le falta el micrófono ahí para que pueda decir algo. Para decir nada. Una palabra de un mate. Sí. Y ya lo estamos censurando, aparte. Me censuran con el micrófono. No. Yo vine a hacer de tribuna nomás. Buenas aguas para todos. Buenas aguas para este gran programa. Y buen feliz cumpleaños para Claudio Perdomo por allá. Bueno. ¿Qué tenemos hoy en este Día del Mundo? Le falta un tornillo. Tendremos un gran programa. Tendremos notas, tendremos información, tendremos una noche realmente muy, pero muy interesante. Comenzaremos el programa con una nota con Leonardo Bonifi, integrante de FENAPES, que será parte de nuestro primer programa. Y posteriormente, en el marco del Día de los Trabajadores, viene Ángel Cabra y Adenauer Pug, integrante de ZUMCA, donde hablaremos del 1 de mayo y del Día de los Trabajadores, que va a haber un acto en la plaza principal el próximo domingo. Impresionante. Bien, y también quiero saludar a otro cumpleañero que va a cumplir mañana, que es Enzo, el sobrino querido, que el cumpleaños también. Cumpleaños, feliz cumpleaños, Encito. Enzo, así que también. Qué lindo. ¿Cuánto cumple? No, yo lo que digo, sino la 22. Criatura. Criatura. Te queremos, Encito. Usted lo dijo. Usted sentirá como que hay un trueno atrás, una cosa. Resulta que no. Que se nos chingó un micrófono, que lo vamos a arreglar después en el... Ahora en el entretiempo. Exactamente, entonces estamos compartiendo uno acá, pero bueno. Bueno, cuéntenos qué música vamos a compartir. Hoy sabe que hoy no. Sí. Hoy por arrancar nos pusimos como en... Me asusté. No escucho, me quedé sordo, así lo primero que pensé. Es el primer programa igual. Claro, no, está bien porque hemos perdido la práctica, vio que cuando usted deja de hacer algo por mucho tiempo... El timing, con el perdón de la iglesia. Es el timing, pero está todo el conocimiento ahí. Bueno, hoy vamos a tener, para empezar este programa, tenemos que arrancar con... Siempre ponemos música de nivel, pero bueno. Vamos a arrancar con música de nivel, como es la costumbre, entonces. Espero que sea una música alegre, que nos haga reír. Pero más que alegre va a ser, además de una alegría profunda, sí, porque viene medio entreverada con amor y con otras cosas. A ver, cuénteme. Y entonces hoy vamos a tener un guitarrista, Gonzalo Victoria, y vamos a hacer una breve reseña para que la gente lo conozca, ¿no? Porque que se empiece a escuchar esta gente está bueno, y que se sepa quién es también está bueno. Nacido en 33, Uruguay, licenciado en interpretación musical, máster en artes, estudió con los maestros Marcos Barrios, Oscar Prieto, Ramiro Agriel, Eduardo Fernández y Carlos Pérez. Ha ofrecido conciertos a solo y con orquesta en diferentes países de Latinoamérica, Europa y África. Realizó estrenos de obras de compositores como Eduardo Fernández, David Levy, Edmundo Vázquez, entre otros. Dirigió los proyectos de creación de las orquestas de guitarra de Peñalolén y de Santiago en la región metropolitana de Chile. Actualmente se desempeña como docente de guitarra en el Instituto de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Así que bueno, tenemos un gran guitarrista hoy que va a hacer unas interpretaciones. Debe tener 120 años. No, porque impresionante, sí, ¿vio todo lo que hizo? Es muy joven. Además, muy. Yo le quería pedir que contara brevemente, porque usted lo ha conocido en persona. Sí, varios. Lo conocimos en el encuentro de artistas populares por la tierra y los bienes comunes. que se desarrolló creo que en el 2018 allá en la cooperaria de Cololó, un encuentro hermosísimo, muy lleno de contenido. Y bueno, ahí fue que conocimos a Gonzalo, estuvo compartiendo ahí con, fuimos varios integrantes colectivos a ese encuentro, y está un artista divino, divina persona, así comprometida además. Así y que, hoy tenemos, ¿no? Y tenemos, además de que... Bueno, vamos a presentar también el que va a estar, que no sé si lo dije, oh, me entretuve, sí. Porque va a estar el 4 de mayo, va a estar como solista con la Filarmónica Montevideo, presentando ahí va, concierto de Aranjuez. Impresionante, concierto de Aranjuez, además que es increíble, además tiene un montón de versiones, entonces está buenísimo poder ir a escuchar a este guitarrista, ¿no? De acá. Haciendo una versión que seguro con la Filarmónica, oh, deleite. Que va a ser en el Teatro Solís el 4 de mayo a las 19:30 horas. Y bueno, las entradas se pueden comprar en Ticantel y la boletería del teatro, para quienes gusten ir a disfrutar. Es una obra dirigida por Nicolás Raus, que es un director suizo con una trayectoria imponente. Sí, sí. De hecho, no vamos a leer la trayectoria del hombre porque es muy larga, ¿no? Se va el programa. Bueno, vamos a. Y vamos a. ¿Qué tema vamos a? Vamos a un temita. A ahora que hicimos. Sí, claro, lo que le decía, póngame algo como para leer bueno, la noche. Bueno, yo algo. Que algo que le rompa los dientes. Y sí, yo lo que le puedo ofrecer es algo así como Acrílicos en la Sonrisa. Thank you.